pa' tener pescuezo del 5-5. El venado da brinco macizo. Los datos del individuo son precisos. Consigna que acabe en el guiso el galecizo. Soy de infantería, ese es mi oficio. 5-1 y los pistos listos. Pa' vaciarles el norín conmigo. Aquí seguimos activos. Ya llegará la fecha donde expire este cabrón Simón. Mientras plomo suelto con el barret, soy el Junior Homes. Pa'l barrio aquí ando al sacón. No se anda quemando el pinche monstruo, nega. Le di fuego al plan. En la guerra, abro punta de reversa donde sea. Asoma el toxi. Te topen lo que tope, tumbando la compa, trozamos el otro que uniforme de guacho. Con botas y cascos le caigo de frentazo. No alcanza ni caso, ni caso, ni caso. No aguantan el toque, tramo con queso no bajo. Los brazos no gusta el refuego, wey. Andamos en la lumbre con todo menos miedo. Ando en la viva, tiro arriba, ando en play, yeah. Aquí ando en la guerra. Abro punta de reversa donde sea. Asoma el toque y mi gobierna chompa duela. Para el Junior de la operativa, el jefe 44, 119 para el Jazz, para el Gil, Cuba, Albañil, el abuelo y el ruso, Scorpion 80 y el Mople, para toda la gente del Comando 60, para el Comando también.